Nación, Grupo Atlantic. Olé, olé, olé, olá, déjame invadir tu corazón. Olé, olé, olé, olá, y tener por siempre todo tu amor. Olé, olé, olé, olá, déjame invadir tu corazón. Olé, olé, olé, olá, y tener por siempre todo tu amor. Atlántica, Atlántica. Buscando una mujer, y en este planeta hermoso la hallaré. Sabemos que hay mujeres que saben amar, queremos encontrarlas y poder gozar. No te asustes, bonita, cuando subas a mi nave. No te asustes, mi cielo, solo te daré un besito. No te asustes, bonita, cuando subas a mi nave. No te asustes, mi cielo, solo te daré un besito, mi amor. Atlántica, Atlántica. Atlántica, Atlántica. Asustes, bonita, cuando subas a mi nave.